Hola, soy Angelina Guerrero, soy la directora y curadora de Espacio Cabé, un espacio que hoy celebra 9 años desde el 2015 que estamos en San Felipe, Bogotá. Esta exposición se llama 9 años sin dormir. Es una exposición con los artistas, con el colectivo Hábitos Actuales, de los artistas Mariana Saldarriaga y Juan Pablo Uribe. Con ellos estuvimos hablando hace como unos 6-8 meses sobre qué hacer para el aniversario y empezamos a visitar el archivo, fotografías que teníamos, David, Sergio, yo y pues todos los de KB, visitando como esas imágenes, y nos interesó mucho las imágenes que nadie ve, el espacio que KB, que la gente no conoce de KB, qué es lo que pasa después de la fiesta, después de las inauguraciones, lo que queda después de KB cuando la gente se va. Esa exposición consiste en 25 fotografías que se escogieron de ese archivo. 9 son del espacio físico como tal y las otras 14 son fotografías como expandidas de ese archivo que empezamos como a investigar. La idea de ese espacio es como generar una escenografía. Uno cuando entra es un poco oscuro, la exposición se llama además 9 años después de la fiesta. Es un espacio oscuro, con unas telas, con unas luces, con un sonido que a las personas que entran nos va a remitir como a ciertas escenografías, a ciertos lugares de KB. Para los que conocen, para la familia, para la comunidad de KB, pues los va a asociar como rápidamente. Para los que no, pues la idea es como empezar a descubrir, ¿no? Es como un laberinto. También la casa en la cual KB está es una casa que está dividida en 2 pisos, pero tiene una terraza, tiene diferentes lugares. Entonces es también como generar un poco como ese laberinto, como ese recorrido que uno hace cuando viene a KB. Bueno, hay 2 fotografías que me gustan mucho. Una es casi donde estamos sentados en este momento, que es el karaoke. Es un sofá de cuero, esos sofás capitoneados. Este sofá estaba en la casa cuando nosotros decidimos alquilar la casa. Entonces es un sofá que tiene un montón de historia. Y pues es el karaoke también, que es un lugar que se ha convertido en un punto de encuentro también muy chévere para la gente que quiere como estar, participar del lugar, pero como aislarse en su propio grupo, cantando. Entonces me encanta la fotografía, además porque tiene una guirnalda de un feliz cumpleaños, pero pues como es el después de la fiesta, eso fue al otro día, ya la guirnalda está caída. Me gusta mucho esa foto. Y también otra que me gusta es de la oficina. Pues la oficina es el lugar que yo frecuento más acá en KB, donde vengo a trabajar, y es una fotografía de una toma desde la puerta, desde afuera, que se ve de todas las obras que en ese momento estaban pues en el escritorio, en las paredes. Pero además hay un detalle muy particular para los que sean como más observadores, que debajo de la silla hay una copa de aguardiente y una cerveza desocupada, que seguramente es al otro día cuando pues Esperanza, que es la persona que siempre abre y viene a hacer el aseo, pues abre la puerta y se encuentra con esa toma. Entonces esas son como 2 imágenes que para mí, de todas las que hay, obviamente me gustan mucho, pero esas particularmente las tengo como un aprecio especial. Uy, son tantas anécdotas. Creo que contar una es difícil porque cada exposición, son más de 66 exposiciones que hemos hecho en estos 9 años, cada fin de semana, con DJs, con todo. Creo que son demasiadas las anécdotas. Me tocaría como empezar a abrir todos los cajones del archivo de mi memoria. Pero bueno, sin duda creo que es como las celebraciones que hemos hecho acá. Sí, no sé, ahorita se me viene a la cabeza cuando vino Lidia Lunch, por ejemplo, que eso fue al principio en el 2016, por ahí, teníamos 1 año, estábamos unos bebés. Después, bueno, fueron viniendo también diferentes artistas, la exposición de Nora Renaud, que también fue muy linda, fue una exposición muy larga y muy diferente a la de esta vez, que la de Nora Renaud era un espacio completamente blanco, eso es un espacio completamente oscuro. Mi cumpleaños que celebré hace poco también fue una anécdota fantástica. No, son demasiadas. Esta exposición, que se llama 9 años sin dormir, tiene 4 actos. El primero es este, después de la fiesta, que es la exposición como tal. El segundo momento es el banquete, Acá también hemos hecho muchas actividades con artistas que hacen comida, Pablo Licona, Juan Uribe, Carolina Rosso, entre varios otros artistas. Entonces lo que queremos es invitar también a artistas, a ellos y a otros artistas, a hacer banquetes en esa escenografía de KB. El tercero es el merchandising, con todo el tema del banquete, pues van a salir otras piezas de merchandising, de como manteles, servilletas y otro tipo de cosas que estamos pensando. Sentimos también que creo que es importante que de esta exposición, que lo que queda de la fiesta siempre es, o lo que queda cuando ya la gente se va, siempre son las copas, los vasos, las huellas que la gente deja, y por eso nos hizo como llevar a que volver como a reunir a las personas como en esos encuentros que son la comida. Entonces va a haber como un capítulo especial de todo lo que es banquete, comida y merchandising sobre ese tema. Y el último, que es uno de los más importantes para nosotros, que es el libro. Hemos tenido ya desde hace muchos años ganas de hacer el libro de KB, y pues queremos con estos 9 años hacer el libro de los 9 años, que va a reunir anécdotas, memorias, historias, fotografías de todas las personas que han participado. La idea es como reunir, ojalá, el 100% de todo lo que se ha hecho acá. La gente puede encontrar información en nuestras redes sociales, Instagram, @espacio_KB. KB está abierto durante el día, de lunes a miércoles, desde la 1 de la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde más o menos, y jueves, viernes y sábado, desde la 1 de la tarde hasta las 2 de la mañana.